Todos bienvenidos a esta segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Vía Yala. Resultado del esfuerzo de todos ustedes, de la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, de la Comisión de Seguimiento Internacional, hoy iniciamos los trabajos de la segunda cumbre. Mención especial merece citar al pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, a las autoridades comunales y tradicionales de la comunidad, porque ellos han aportado más que nadie para esta cumbre. A ellos nuestro agradecimiento y la lección que nos han dado de entereza, de responsabilidad y de solidaridad, porque nunca desmayaron. Jamás recibimos de ellos ni una sola palabra de duda, ni una acción de desacuerdo. Ellos han sido la lección y el camino que debemos seguir en el ejercicio de la unidad. Quizá valga reconocer los desacuerdos en la organización de esta segunda cumbre, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la enseñanza que nos deja constata el daño que hace el hecho de que nuestras diferencias de posición ideológica o política sean más fuertes que nuestros lazos de unidad como pueblos indígenas que luchan por su emancipación. Esto lo debemos de cambiar. Tengo que señalar también muchas ausencias en la organización y en la construcción de las tareas de la segunda cumbre. Los que no vinieron, respetamos sus razones, pero señalo, la segunda cumbre continental de comunicación indígena de la Vía Yala, son ustedes y nosotros, los que estamos acá. La lucha la hacen los hombres con su presencia y con su esfuerzo. Hubo señalamientos que comprometíamos la autonomía de esta cumbre por haber recibido apoyos gubernamentales. Nada más falso. Lo digo de frente. El gobierno mexicano en ningún momento nos ha hecho algún planteamiento o trazado alguna línea que rompiera con nuestros principios y con nuestra autonomía. Han asumido el papel de apoyo y han sido respetuosos de nuestras decisiones y de nuestro trabajo. Si algo falla, está en nosotros, no en nosotros. No estamos peleados entre nosotros como indígenas, y creo que no estaríamos peleados tampoco contra nadie. Lo que reclamamos son derechos que queremos ejercer. Necesitamos consolidar la unidad, pero también necesitamos discutir muchas cosas. Lo que nos puede dividir nunca debe ser más que el derecho de nuestros pueblos. Recordemos que lo que hemos conquistado desde los niveles regionales de cada país hasta el nivel de la ONU ha sido producto de una larga lucha. Esto es lo que debemos tener en cuenta. Ningún gobierno nos ha regalado nada. Todo ha sido conquistas. Todo ha sido una lucha. Y esta es la enseñanza que debemos hacer prevalecer. Demos vida a esta cumbre y construyamos con ahínco nuestras expectativas posibles a alcanzar a corto, mediano y largo plazo. Tenemos experiencia de casi cinco siglos de resistencia. Nada nos ha detenido y nada nos detendrá. Muchas gracias.